Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, llegó el momento. Entonces sí vamos a comenzar de lleno y nos vamos a ir al libro de Levítico en el capítulo 11, como ya les habíamos mencionado. Levítico, capítulo 11, versículos 1 y 2. Levítico 11, versículos 1 y 2. Te repito, el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Amigos y hermanos, dos son las objeciones principales contra la observancia de las leyes alimentarias mosaicas respecto a los animales limpios e inmundos. Estas dos cosas son que una es arbitrario elegir solo la pureza de las especies animales y descuidar otras leyes de limpieza como la inmundicia de la mujer, que está detallado en el libro de Levítico capítulo 12. Número 2. Se dice que el Nuevo Testamento explícitamente anula las leyes que reglamentan los alimentos limpios e inmundos. Por eso muchos cristianos creen que no tienen obligación de observar esas reglas alimentarias. Veamos entonces, amigos, que la inmundicia o la limpieza de los animales depende de ciertas circunstancias y situaciones. No es nada más porque a Jehová, nuestro Dios, se le ocurrió decir: ah, yo quiero que nada más coman esto y esto. No, nada más porque Él quiere. No, Él tiene un objetivo y una razón de ser, una razón por la cual permite y dice que hagamos las cosas. La inmundicia, una de ellas es la inmundicia de los animales. En respuesta a estas objeciones, existe un conjunto de razones para demostrar, mis amigos, la continua validez de estas instrucciones alimentarias, de que hasta la actualidad todavía necesitamos tener estas leyes en nuestro corazón y estas prácticas en nuestra vida. Número 1. La razón principal de que debemos de continuar todavía estas prácticas hasta ahora, amigos, es la fundamentación de la distinción entre alimentos limpios e inmundos. Es que nuestro Dios es santo y llama a su pueblo a la santidad. Y si Él llama al pueblo a la santidad, entonces nosotros debemos de ser santo a pesar de que nosotros vivamos en un mundo lleno de pecado. No porque vivimos en pecado, entonces vamos a practicar el pecado todo el tiempo. Porque queremos y queremos, sí, voy a pecar, al fin que el Señor al rato me va a perdonar. O es que voy a practicar el mal porque esto, el Señor después me va a limpiar y me va, y cada vez que yo vaya a Él voy a ser limpio. No, mi hermano, mi amigo, Él llama a su pueblo a ser santo. Y si quiere ser santo, debe ser limpio. Y si Dios dejó unas leyes en el Antiguo Testamento para que su pueblo sea santo a través de esta limpieza, ¿por qué no practicarlos nosotros también? Si bien es cierto que en la antigüedad, mis amigos, también nosotros nos llamamos cristianos, es porque practicamos la parte que nuestro Señor nos dejó. Si llamó a su pueblo a ser santo, como lo dice Levítico 11:45 y Primera de Pedro 1:15 y 16, es porque todo esto está regido para que ustedes y yo nos mantengamos firmes a esta creencia de respetar las leyes que el Señor dejó en Levítico. ¿No lo crees? Eso hubiera sido si no solamente en Levítico 11:45 existía esto, pero Primera de Pedro 1:15 y 16 reafirman que el pueblo debe de ser santo. Y si es santo, ¿para qué entonces probar los alimentos impuros? Esto nos puede distorsionar la mente para alejarnos de Dios, ¿no creen, mis amigos? Ahora, Jesús, cuando estaba en la tierra, respetó todas estas leyes, al igual que los discípulos después de la muerte de Cristo. Allí, dentro de los discípulos, amigos, habían gente que no era precisamente judía, sin en cambio respetaban las leyes de la limpieza para ser un pueblo santo. Claramente los libros de Hechos también lo menciona y dice cómo el pueblo en la antigüedad podría decir o ¿Cómo el pueblo en la antigüedad respetaba entonces las leyes de Levítico? ¿Cómo las leyes de limpieza para el pueblo? De los animales que se debían de comer y no se deben de comer, mis amigos y hermanos. Uno de ellos es Pablo, el que tal vez el más reconocido, que no era completamente judío. Y en el caso de todos los demás que eran griegos y romanos, y todos ellos que no tenían nada que ver en esta situación, mis amigos. Dios nos ama y por alguna razón nos deja este tipo de leyes. Bueno, un estudio comparativo de los distintos tipos de inmundicia en el Pentateuco, o sea, aquellos primeros cinco libros de la Biblia, indican, mis amigos, que la impureza de los animales es una categoría especial y única. Las dos categorías básicas de inmundicia pueden ser diferenciadas Las dos categorías básicas de inmundicia se pueden diferenciar del siguiente modo, mis hermanos y amigos. Y todo, básicamente lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, lo que dice el pastor que escribió este artículo, sino realmente lo que dice la palabra de Dios. Número uno, la inmundicia de los animales inmundos es permanente, es natural. Es hereditario, no es cultural y por lo tanto es universal. Porque si digamos en el caso del puerco, que es el animal más conocido inmundo por la palabra de Dios, no solamente existen aquí en Judea, no solamente existe en México o allá en sus países natales como es Colombia, Ecuador, en Estados Unidos. Es universal. Estos animales inmundos o los animales mencionados en la palabra de Dios están en todo el mundo. Así que es lógico pensar que se refiere a todo el mundo y no solamente al grupo de los judíos. Por eso, Génesis 7.2 reafirma precisamente esto. Levíticos 11 del versículos 1 al 47 mencionan todos estos tipos de animales. Y si tú los lees, te das cuenta que en esas citas bíblicas, amigos, en Levíticos 11 del 1 al 47, Levíticos 20, 25 y 26 y Deuteronomios 14 del 3 al 21, todas estas citas bíblicas mencionan animales que habitan en todo el planeta Tierra. Y no solamente que están en México, que están en Judea, que están... Porque es lógico pensar que si le hablaba a los judíos, solamente iba a referirse a animales que habitaban en Judea, en Jerusalén. Y no a todos esos animales que habitan en la Tierra por completo. Mientras que otros, mis hermanos y amigos, tipos de inmundicia es adquirida temporariamente y ceremonial, los demás son animales impuros que ya lo traen de por sí, como ya mencionamos, genéticamente. Porque sí son como el marranito, el puerquito, a los pescados que menciona, aquellos pescados que no tienen escamas, que son lisos, en fin, una serie de animalitos que menciona el libro de Levítico. La otra referencia acerca de estos animales impuros es que los animales inmundos no son contagiosos. Los animales no pueden causar o transmitir la inmundicia de ellos mismos. Ningún animal inmundo que esté vivo pertenece a ninguna de las seis fuentes de inmundicia contagiosa conocidas por la humanidad. Por eso los cuerpos de los animales muertos, los cadáveres y las enfermedades cutáneas como el moho, la lepra, en fin, otras cosas, son de alguna manera inmundas. Pero es porque no se pueden contagiar de un lado a otro la inmundicia. Si se dice que es inmundo es porque algo tiene, porque algo le pasó al ser humano. Pero en el caso de los animales es porque tienen por herencia, más no porque se lo transmiten de un gallo a un león. De un león a una jirafa, no es transmitible. Eso debemos de recordar cuando Dios dice que el animal es inmundo. Otra cosa que menciona Levítico o la palabra de Dios es tocar o llevar un animal inmundo. No resulta en la exclusión de las actividades sociales o religiosas, tales como visitar el templo, adorar el santuario. Esas son otras prácticas, otras cosas que tal vez no van de acuerdo a lo que nosotros creemos, o sí, mis amigos y hermanos. Piénsalo, analízalo, busca tu Biblia y analiza si esto es posible o es referencia para nosotros mismos. También no se hace provisión para limpiar a los animales inmundos. No hay remedio que elimine este tipo de inmundicia. Es imposible purificar o curarla. De alguna manera, si eso existiera, en la parábola que habla acerca del joven que dejó a su padre, cuando comían de los marranitos, hubiera llevado a los marranitos para que fueran purificados. O de alguna manera, el pueblo judío hubiera llevado a los marranitos para que fueran purificados en el templo, los limpiaran, los bendijeran y entonces ya lo pudieran comer, ¿no lo crees? Si tú recuerdas, en el libro del Nuevo Testamento algo de eso dice, pero nosotros sabemos que eso se refiere a otra cosa y no precisamente a que en aquel paño que vio Pedro en su sueño era precisamente para que lo pudiera comer los animales inmundos. Le quería enseñar otro mensaje, pero esa es otra historia. Vamos a enfocarnos a lo que dice el Antiguo Testamento en esta ocasión, lo que dice Levítico. No hay penalidad para la desobediencia a estas prescripciones alimentarias. Sin embargo, mi hermano, no hay nada que en la Biblia diga, si tú comes esto te vas a morir. O si comes el puerquito, comes un animal inmundo, te vas a perder. La ausencia de penalidad, amigos y hermanos, no significa que entonces podemos comerlo y hacer nuestra propia voluntad. O que lo tomemos livianamente, de vez en cuando comerlo no me hace daño. Estas prescripciones, mis amigos, pertenecen a la categoría de pecados por los cuales no hay expiación ritual en el santuario. No hay limpieza, por así decirlo, expiar tus pecados en el santuario no existe. Por eso es que ahí no le dan cierto significado, una penalidad, porque se puede limpiar a través de tus oraciones. Además, no significa que te da la facilidad de que tú peques a cada rato alimentándote con este tipo de animales. Por eso es importante saber que estas leyes alimentarias no están relacionadas con los servicios del santuario terrenal. Cuando Dios dejó este tipo de palabra, este tipo de cosas en su bendita palabra, en la Biblia, es que lo está haciendo por una razón, mis hermanos y amigos. No están relacionados con el servicio del santuario terrenal, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Porque recordamos que el santuario terrenal en el Antiguo Testamento habla del sacrificio que se hacía o que hacía el pueblo para limpieza de sus propios pecados y ser aptos ante la presencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento nos habla de que Jesús es el que expía nuestros propios pecados en el reino de los cielos, en el santuario celestial. Dos cosas diferentes, pero que también es para esto. Por eso dice que el santuario es otra cosa diferente con la presencia visible de nuestro Dios entre su pueblo. Lo que es cierto es que en la alimentación, en el tipo de los alimentos que debemos de consumir, cuando dice los impuros y los limpios, es referencia precisamente a que el pueblo de Dios, o más que nada, el pueblo de Dios tenía la presencia de Jehová en medio de ellos en la época de Levítico. Pero, mis amigos y hermanos, al tener a Dios entre su pueblo, es porque ellos no probaban ningún tipo de alimento impuro. Esto era claro y preciso. Si ellos llegaban a probar uno, lo llamaban inmundo o impuro y lo sacaban del pueblo. Lo mismo entonces nos quiere dar a aprender en la actualidad. Si nosotros comemos o faltamos al respeto, no es que vas a perderte, no es que te vas a caer, o no es que vas a pecar tanto que vas a quedar fuera, pero tampoco es que lo comas, sino es porque Dios no estará en medio de su pueblo. Si en tu casa, en tu hogar, tú quieres tener a Dios en medio de tu hogar, ¿por qué no abstenernos de aquellos animales limpios, sucios, de aquellos impuros, y mantener alimentándonos con animales limpios para tener la presencia de Dios y así mantener una mejor relación con el Creador? Es parte de nuestra vida como cristianos adventistas en este caso, pero sobre todo como cristianos que creemos en Jesús, en nuestro Dios, respetando aquellas leyes que nuestro propio Señor Jesucristo respetó para estar en plena comunión con su Padre. Por eso el origen de estas leyes alimentarias son premosaicos. No es necesariamente que es que Moisés lo dijo. No, fue antes de Moisés. Allá en Génesis capítulo 7, versículos 2 y 3, ya separa, mis hermanos y amigos, de animales impuros y sucios. Recordemos que cuando entraron al arca de Noé, Dios le dijo, ah, mira, mete tantos de los limpios y tantos de los sucios. Y todavía Moisés no existía. Era el diluvio. Todavía no llegaba la época de que los judíos iban a separarse. Cuando iban a ser Abraham, Isaac. Y luego llegó Jacob y allí nace el pueblo judío. Y viene Moisés. Pero esta separación de impuros y limpios y sucios está desde Génesis. Desde el diluvio, antes del diluvio ya se separaba esto. Eso significa que es completamente universal, mis hermanos y amigos. Es para todos, no solamente para el pueblo judío. Es como el sábado que respetamos nosotros como adventistas. El sábado lo respetamos no tanto porque Moisés lo haya dicho allá en el monte del Sinaí. Claro, es parte fundamental, pero más porque Dios lo descansó en el séptimo día, en el momento de la creación de este planeta. Cuando Él lo creó y descansó el séptimo día, era para que nosotros también lo descansáramos. Y como adventistas del séptimo día, respetamos ese sábado, el sábado santo de nuestro Dios. Igual sucede con los alimentos impuros y los que no son impuros, mis hermanos, los limpios. Por eso, por último, en esta primera parte te vamos a decir que las reglas alimentarias del libro del Pentateuco son también aplicables al peregrinaje y al extranjero, o sea, no solamente para nosotros. Y ahí en los rollos encontrados en el Mar Muerto, se encuentra una palabra hebrea llamada ger. Ger significa de todo el cuerpo de normas de pureza en Levítico. En otras palabras, aplicable a todo mundo, no solamente a los hebreos. Así de sencillo. La palabra hebrea ger, que está impresa en Levíticos 11 al decir los impuros y puros, cuando pone una ley de los limpios y los sucios, allí, mis hermanos, se aplica aún al peregrino y al extranjero. De todo el cuerpo de normas de pureza en Levíticos 11 al 15, solo las reglas alimentarias son aplicables al peregrino por medio de la ley de la casa, la cual regería tanto para los israelitas como para los extranjeros. Todas las leyes aplicables en el libro de Moisés, solamente las alimentarias se aplican para todos. No solamente para los demás. Las demás leyes mosaicas eran para los judíos. Pero esta, precisamente esta, y lo dice claramente, se aplica para los extranjeros. Al igual que el séptimo día. Recuerda que ahí en Éxodo 20 nos recuerda que cuando dice acerca del sábado, dice, y lo respetarás tú, ni tu casa, ni tu extranjero, ni tu bestia harán cosa alguna en el día santo del Señor. Aplica al extranjero también, aquellos que no son israelitas, así que podemos desechar la idea, mi hermano y mi amigo, de que esto es aplicable solamente para los judíos, sino también para todos nosotros en todas estas cosas que nosotros te platicamos y te comentamos. No hay nada, o sea, más que nada, todo lo que les decimos implica precisamente para todos, sino solamente para algunos. El fuerte llamado a la santidad en Levíticos está en armonía con la poderosa exhortación de Pedro a los cristianos allá en el Nuevo Testamento. Ahí la razón que da Pedro para seguir la santidad, Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Recuerdo, Primera de Pedro 1, 15 y 16. Ahí Pedro nos da una razón poderosa para seguir la santidad. Y derivado de este pasaje se tratan las leyes alimentarias en Levítico capítulo 11, mis hermanos y amigos. Por eso la legislación alimentaria no está quitada o abrogada o desechada en el Nuevo Testamento. No hay nada, amigos y hermanos, tipológicamente hablando, o tipológico o simbólico, en la naturaleza de las reglas sobre los alimentos limpios o inmundos que señalen a Jesucristo como su cumplimiento final. No hay nada que simbólicamente, tipológicamente demuestre en el Nuevo Testamento que Cristo, cuando murió, determinó el cumplimiento de estas normas alimentarias. Nada, mis hermanos y amigos, nada que diga lo contrario. Por eso, por otro lado, podemos ver que las ordenanzas sobre este sistema ceremonial perdieron su validez con la llegada de la realidad que estas pronunciaban. Por eso podemos llegar a esta conclusión que las leyes ceremoniales específicas que agobiaban al hombre cuando los fariseos y escribas propusieron y dijeron entre ellos, esto se va a hacer así porque yo creo que es así como seres humanos, sin que el mismo Dios lo haya estipulado en la palabra de Dios, en su Biblia. Allí podemos pensar entonces que sí, cuando Cristo murió, se quitó todas estas leyes porque se cumplió, llegó el cumplimiento de la muerte del Cordero, la simbología que tenía a través de todo el Nuevo Testamento hasta el Antiguo, que se simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Una vez muerto Jesús, todos los rituales acerca del Cordero habían terminado allí y no había razón por la cual seguir practicándolo. Pero en el caso de la alimentación, del santo sábado del Señor y algunos otros detalles, esto es fundamental, mi amigo, mi hermano, para que podamos seguir practicándolo, algo bueno y beneficioso para su pueblo. Y como te digo, no hay nada del Nuevo Testamento que lo indique, y basarnos solamente en aquella cita donde se soñó el paño y se bajó y le dijo, come, aunque sean inmundos, tú come, no significaba precisamente que podía comer cualquier alimento. Y eso, mi hermano, lo estaremos viendo el día de mañana en la segunda parte de esta cita bíblica de Levíticos 11 conforme a la alimentación. Por eso vamos a darte una pequeña entrada acerca de lo que hablaremos el día de mañana, mencionándote acerca de este tipo de alimentos que no existen, algún indicio de que esto terminó en la muerte de Cristo. En el Nuevo Testamento la carne inmunda fue diferente. Para poder interpretar correctamente los pasajes del Nuevo Testamento con las instrucciones alimentarias, debemos diferenciar entre dos términos griegos mencionados, así como están escritos los primeros evangelios, mis hermanos y amigos, en griego. Recordemos, el Nuevo Testamento completamente está escrito en griego. Entonces, nos basamos en las palabras griegas que se usaron allí. Una de ellas es acatartos, que significa inmundo. Acatartos, que significa inmundo, el cual refleja la enseñanza del Antiguo Testamento. Y también koinos, que significa común o público. Koinos, que significa común o público. Estas dos palabras son esenciales para descubrir la diferencia entre lo que quiso decir el pueblo de que la ley se terminó o no se terminó entre lo impuro y lo sucio. Esto indica entonces, amigos y hermanos, el concepto específicamente rabínico adoptado por el periodo está medio enredado. Pero se refiere a lo que decía antes del Nuevo Testamento, mis hermanos y amigos. Intertestamentario, así es. Intertestamentario, y que se conoce como contaminación por asociación. Porque se asocia, porque tú, por ejemplo, uno que tiene lepra, te toca, entonces eres inmundo. Así de fácil y sencillo. Una contaminación por asociación, más no porque ya lo traen los genes, como los animales impuros y puros. Los animales que realmente ellos ya lo traen desde sus genes, desde principios fueron catalogados como animales puros e impuros. Por eso se creía al siglo actual, o se creía desde después de la muerte de Cristo, que esto, algo limpio seguía siendo limpio, sucio seguiría siendo sucio. Por eso si algo se tocase era porque era impuro, aunque solo fuese en potencia, quedaba como koinos, contaminado, tal y como lo menciona la palabra de Dios en los evangelios. Cuando alguien los tocaba, se contaminaba, pero se refería solamente al tocamiento, no se refería a que era heredado como en el caso de los animalitos que ya eran catalogados como impuros o limpios. Vamos a irnos a una hermosa alabanza. Dentro de este canto estaremos haciendo la oración final. Fue algo así como Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, oh Dios. En esta mañana, Señor, queremos rogarte que tú vengas a morar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, Señor, para poder comprender mejor tu mensaje a través de tu bendita palabra. Allí nos dejas estipulado cómo podemos ser un pueblo santo a través de nuestra alimentación, alimentándonos de los animales que tú estipulaste que podríamos comer, oh Dios, aún antes de que existiera el pueblo hebreo. Por ello, Señor, en esta mañana te rogamos que nos ayudes a entender ese mensaje y recordar, Señor, que sólo así eso nos va a enseñar a acercarnos a ti, a seguir siendo un pueblo santo dedicado para ti y no para hacer cosas malas o impuras en este mundo lleno de pecado. Cada uno de nuestros oyentes alguna situación tendrá en su vida, algún problema, alguna situación de vida importante en dentro de ellos, Padre. Te ruego que tú hagas conforme a tu voluntad, que tú soluciones sus problemas o soluciones su enfermedad o alguna cosa que tengas, Padre. Y si no se va a solucionar, bueno, Señor, hazles entender la razón por la cual tú lo haces o lo permites. Algún mensaje, alguna enseñanza tendrás para nosotros y debemos de tener fortaleza para aceptar tu voluntad. Por eso, en esta mañana rogamos que nos des esa fortaleza para aceptar tus designios, oh Padre, sean cuales fueran, sabiendo que es para nuestro bien y esperando que algún día tú nos dirás la respuesta de las razones por las cuales no suceden estas cosas. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por querernos. Gracias por darnos la oportunidad de todavía hablarte a través de la oración, estudiar tu palabra, hablar con otros y Señor, compartir tu Biblia a través de este medio por internet. Cuida a cada uno de los oyentes. Cuida a nuestra hermanita Lili, que en un momento más estará al aire. Protégela y dale la sabiduría necesaria para que se entregue, Señor, sobre todo para que haga tu voluntad como debe de ser. Lo suplicamos, Señor, lo pedimos no por tener algún mérito, lo rogamos en el sagrado, en el bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.